Estos son los principales titulares del boletín informativo del 12 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos reanudará la asistencia militar a Ucrania. El primer ministro de Japón promete suficientes fondos para los programas de reconstrucción del desastre de 2011. El presidente estadounidense podría no aplicar los aranceles de 50% a las importaciones de acero y aluminio de Canadá. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Altos cargos de los Estados Unidos y Ucrania se reunieron el martes en Arabia Saudita. Ambos países emitieron una declaración conjunta en la que afirman que los Estados Unidos reanudarán la ayuda militar y el intercambio de inteligencia. La parte ucraniana afirma estar dispuesta a decretar un alto el fuego inmediato de 30 días si Rusia acepta la propuesta. Según el comunicado, ambos países coincidieron en llegar a un acuerdo lo antes posible que abra el acceso a los recursos naturales de Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había estado presionando para lograrlo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que llevarían esa oferta a los rusos con la esperanza de que respondan afirmativamente a su propuesta de paz, que de ellos depende. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio las gracias a los Estados Unidos en una publicación en las redes sociales. Escribió que la parte estadounidense entiende sus argumentos y acepta sus propuestas. También expresó gratitud a Trump por la naturaleza constructiva del diálogo. Zelensky describió la propuesta de alto el fuego como un avance positivo e instó a los Estados Unidos a convencer al presidente ruso Vladimir Putin para que lo acepte. El martes Trump habló con los periodistas y dijo: "Ahora toca hablar con los rusos y esperar que el presidente Putin también acepte la propuesta para que podamos poner esta iniciativa en marcha". Trump añadió que los negociadores estadounidenses y rusos podrían reunirse el martes o el miércoles y que cree que hablará con Putin esta semana. Dijo que también tiene planes de invitar a Zelensky de nuevo a la Casa Blanca. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, se comprometió a garantizar una financiación suficiente para los programas que permitan a los residentes volver a las áreas afectadas por el desastre del 11 de marzo de 2011. Ishiba hizo este comentario el martes frente a los medios de comunicación, después de haber asistido a una ceremonia en la prefectura de Fukushima para honrar la memoria de las víctimas del fortísimo terremoto y posterior tsunami que asolaron el noreste de Japón hace 14 años. La segunda etapa del plan gubernamental para la reconstrucción de ese desastre concluirá el 31 de marzo de 2026. Ishiba indicó que los siguientes 5 años serán cruciales para promover medidas que permitan a los residentes volver y recuperar sus medios de vida. Asimismo, mencionó que ese plazo servirá para trazar el rumbo del desmantelamiento de los reactores dañados en la central nuclear Fukushima 1 y la eliminación final de la tierra retirada durante las obras de descontaminación. El primer ministro señaló que, a fin de dar un impulso adicional a la reconstrucción en los próximos 5 años, su gobierno revisará la política básica al respecto hacia mediados de año y garantizará una financiación suficiente que supere el 1.600.000 millones de yenes, o unos 10.800 millones de dólares, que se ha destinado al actual periodo de 5 años. Ishiba hizo hincapié en que no se debe olvidar lo aprendido tras el desastre y que la Dirección de Reconstrucción hará las veces de centro de mando y los ministros del gabinete cumplirán su responsabilidad. Con respecto a si planea revisar el plan de desmantelamiento de los reactores, Ishiba contestó a la prensa que en este momento hay retrasos parciales, pero que el proceso en general no se ha enfrentado a escollos de importancia. Agregó que el gobierno seguirá al frente, por ejemplo, proporcionando apoyo para el desarrollo tecnológico, teniendo en mente la seguridad como la máxima prioridad. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo todo el martes divagando sobre la posibilidad de aumentar los aranceles a las importaciones de metal procedentes de Canadá. Primero anunció una enorme subida para cambiar de rumbo unas horas más tarde. Su administración también ha acordado reunirse con funcionarios canadienses para hablar sobre comercio esta semana. Trump dijo por la mañana que duplicaría los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses hasta el 50% en represalia por el recargo del 25% que Ontario había impuesto a la electricidad que envía a algunos estados de los Estados Unidos. La provincia canadiense había anunciado la medida el lunes para responder a las amenazas arancelarias. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, publicó el martes en la red social X que tiene previsto reunirse el jueves con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. También dijo que la provincia estaba de acuerdo en levantar el recargo. Cuando Trump habló en la Casa Blanca el martes por la tarde, dijo que Ford había llamado y que le había dicho que no seguiría adelante con el recargo. Añadió, habría sido algo muy malo si lo hubiera hecho. Trump dijo que probablemente va a reducir los nuevos aranceles a Canadá. El miércoles, Washington empezará a imponer aranceles globales del 25% al acero y al aluminio, que también afectarán a Japón. La automotriz japonesa Nissan dio a conocer que su director general y ejecutivo, Uchida Makoto, dejará el cargo. Se lo considera responsable del deterioro de los negocios de la empresa, entre otras cuestiones. En febrero, Nissan puso fin a sus conversaciones de fusión con la automotriz japonesa Honda después de tan solo mes y medio de negociaciones. La junta directiva de Nissan decidió el martes que Uchida deje el cargo. Está previsto que el director de planificación, Iván Espinosa, lo sustituya el 1 de abril. Al respecto, Uchida comentó, «La prioridad máxima de Nissan es salir a la brevedad de esta situación y permitir que la empresa vuelva a la senda del progreso». También decidí que será mejor para nosotros cambiar de gestión y comenzar de nuevo lo antes posible. Espinosa trabajó desde 2003 para una unidad de Nissan en México, su país. En 2018, en calidad de director corporativo, se encargó de la estrategia y la planificación de productos globales. El puesto actual lo asumió en abril del año pasado. Los negocios de Nissan se están deteriorando con rapidez. La empresa pronostica una pérdida neta de 80 mil millones de yenes o unos 540 millones de dólares en el año fiscal 2024 que termina en marzo. La situación se atribuye principalmente a la caída de las ventas en los Estados Unidos y China. Industrias de Precisión Honghai, una empresa taivanesa, ha mostrado interés en una alianza de capitales con Nissan. Sin embargo, hay voces tanto en el fabricante de autos japonés como en sus bancos que instan a reanudar las conversaciones con Honda. Bajo su nuevo líder, Nissan se enfrentará al desafío de idear una estrategia tangible para forjar alianzas con otras empresas mientras determina los efectos de tales acuerdos. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. Estados Unidos reanudará la asistencia militar a Ucrania. El primer ministro de Japón promete suficientes fondos para los programas de reconstrucción del desastre de 2011. El presidente estadounidense podría no aplicar los aranceles de 50% a las importaciones de acero y aluminio de Canadá. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.